Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas, hermanos, hermanas de la gran Abya Yala. Reciba un cordial saludo de Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. También queremos saludar a todos los que forman parte de América Indígena en Red, porque gracias a cada uno y a cada una de ustedes es posible el programa Latido Indígena semana a semana. Empezamos entonces el latido de esta semana y lo hacemos en México, porque los náhuatl y las náhuatl invitan a escuchar a la candidata indígena Marichuy, nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla en Veracruz, México, nos ha preparado una entrevista en náhuatl con Mardonio Carballo, quien da un mensaje en náhuatl sobre la propuesta del Congreso Indígena y su vocera Marichuy. Además, invita a que abramos bien los oídos y la escuchemos. Hoy, para Latido Indígena, la voz, la palabra, el mensaje de Mardonio Carballo. ¿Quién es Mardonio Carballo? Es un hombre indígena de una comunidad náhuatl del municipio de Chicontepec, del estado de Veracruz. Un municipio en donde también resuena la voz campesina, de la comunidad del Maguey Mahuaquite en Veracruz. Qué listo que no tocan Mardonio Carballo. Mardonio, no quiera ni quita timonechicabo ni canican Marichuy, amansi, pues mía que tizcaqui, se quien nos amo que en el toca mía, se quien nos quimas mahuilía, pampaquituan, entiendeme, no apagatimo, moshayatlatía, tictoses zapatistas, ta que en casa tiquita guatlay, tiquinilisquia, tomase bolisniwa, catiamo, quimati, tlaquena, amo, quitlacaquilis. Nada, ni quislía, ma, amo, ma. Quitaca no patleite aquí, el Congreso Nacional Indígena no patleite aquí, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nada, nada, ni que estuvo en Amansi, que man no patleite, que no sean partidos políticos, hasta chitan, que están, ah, san tlamaseguan, pero hasta que matin no patleite tlamasegua, que tlasto a sello que tlasto, que no sea sello. Sello tlamantli tlen onka pangni tlaltipakli nani mojía ma ki itaka iteki ma ki itaka wan ma tlahti tla firmaros ta tlahti neki mosla atash tati huelis ti tlabotaro sello tlahti kito ano pa marichu ira ash ni nel toka ash ni kaki ash ni ash kuali no pa itlahto liteki Tati Huelis y votaros en sello partido. Pero nada más sin ánimo y lía, yeg sin, ti caquisen tlen, tlen tech isli, se tonana, tonana tlen nahuatlastoa, tonana tlen quita sello siguame, sello tatame, no patlen, quitoa más igualme, me. Oncas, aman oncas, se siwatsin, tlen kipia totlahtol. Buen ya canani kistua, mati kitakan, mati tlaspokan, no patlen, tlen juego democrático que es lian. Mardonio Carballo nos habla en nuestra lengua. Él nos habla sobre Marichuy. Nos invita a que veamos el trabajo del Congreso Indígena. Nos dice también que muchas veces los políticos no nos ven. En temporada de elecciones nos hacen a un lado o nos ven solamente en temporada de elecciones. Estamos dejando a un lado, dice él también, que nosotros como mujeres y como hombres indígenas tenemos una relación distinta con nuestra madre tierra, con todo lo que nos rodea. Él nos dice que escuchemos la propuesta que nos trae Marichuy, que no nos sintamos comprometidas, comprometidos, que si el día de mañana, en el día de la elección, queremos votar por alguien más, porque quizás el mensaje de ella o la palabra del Congreso no nos convence, podemos votar por alguien más, pero antes nos invita a escucharla, a verla, a escuchar la propuesta que trae el Congreso Indígena a través de su vocera Marichuy. Nos invita a que nos demos cuenta que es una mujer indígena, como yo, como tú, como ustedes, quien está acercándose a nuestros pueblos y tocando las puertas para que la escuchemos y poder participar de alguna manera en estas próximas elecciones. La idea no es ganar, la idea es acercarnos. Reportamos desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, Nadia Castañeda. Y ahora nos trasladamos hacia el sur del continente, Argentina. Porque en Argentina, exactamente en Junín, en la provincia de Buenos Aires, se conformó el Frente por el Reconocimiento del Genocidio de los Pueblos Originarios y tuvo su primera aparición pública en la ciudad al cumplirse 4 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y luego del asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi a manos de la prefectura. El reporte nos lo trae el compañero César Baldoni, desde Radio Belgrano, socia del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Se conformó en Junín el Frente por el Reconocimiento del Genocidio de los Pueblos Originarios y tuvo su primera aparición en público en el centro de nuestra ciudad a cumplirse 4 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y luego del asesinato por parte de la prefectura de Rafael Nahuel en Villa Mascardi. En nuestra región existe un importante número de comunidades originarias, y el grupo de jóvenes urbanos FOLIL viene trabajando desde hace un tiempo en iniciativas culturales y de formación, articulando con instituciones y organizaciones sociales. A partir de esto convocaron a todo el arco político y de organizaciones con la idea de proponer acciones y estrategias que instalen en la agenda local las necesidades y demandas de las comunidades originarias. Durante el acto, en la Plaza 25 de Mayo, con la presencia de organizaciones políticas, de derechos humanos y de organizaciones sociales, Jessica Urquía, de FOLIL, remarcó la solidaridad con las comunidades que luchan por el acceso a la tierra y las políticas represivas del Estado, que lleva más de 5 siglos. Hoy nos toca llorar a otro hermano, asesinado por el Estado, Rafael Nahuel, Huaychafe, guerrero que mataron por la espalda por defender nuestra Ñuquemapu, madre tierra. Defenderla de genocidas que quieren venderla para seguir contaminándola con sus multinacionales y seguir despojando a nuestros hermanos de vivir en armonía con ella, militarizando toda la zona y cortando rutas para negar el acceso y que no se haga visible la matanza que están haciendo contra nuestros hermanos, matanza que nunca cesó, ya que hoy también recordamos los lamien asesinados por pelear por sus territorios, víctimas de fuerzas represivas del Estado y por las guardias blancas que defienden a los terratenientes. Reportó Radio Belgrano desde Junín, en la provincia de Buenos Aires. Y en Guatemala, periodistas comunitarios sufren persecución por documentar una protesta social. Los periodistas Maya Quiche, Gerson Chitumul Morales y Carlos Ernesto Choc son criminalizados y perseguidos judicialmente por sus labores periodísticas al documentar la movilización comunitaria ante la contaminación del lago Izcabal. La información nos la trae nuestro compañero Simón Antonio de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Adelante, Simón. Los periodistas Mayas Gerchi, Gerson Chitimul Morales y Carlos Ernesto Choc son criminalizados y perseguidos penalmente por su labor en documentar la movilización comunitaria ante la contaminación del lago de Izabal en el municipio de Lestor, departamento de Izabal, por químicos que se usa por la empresa CGN Pronico en la explotación de níquel. Así expresa Nelton Rivera, de Prensa Comunitaria. que en el mes de mayo la empresa coloca una denuncia penal en contra de 7 personas, 5 son asociados de la gremial de pescadores artesanales, pero la empresa minera pone 2 denuncias penales en contra de los 2 periodistas. Lo que significa esto, y lo analizamos desde prensa comunitaria porque son corresponsales nuestros en la región, es un nuevo caso de criminalización en contra de los periodistas por su labor, por documentar, por informar y por investigar. Don Xitimul Morales fue detenido el 11 de noviembre en el municipio de El Estorizabal y Carlos Choc tiene vigente una orden de detención. A pesar que la defensa técnica de Gerson Xitimul acreditó que no se encontraba en el lugar del hecho, que indica la empresa, fue ligado a proceso por los delitos instigación a delinquir, amenazas y asociación ilícitas. Para el licenciado Walter Cook, director ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, este periodo de criminalización y persecución contra periodistas regresa al país al tiempo de represión que se vivió durante la guerra en Guatemala. Estos compañeros están ejerciendo un periodismo comunitario desde la comunidad y han sido parte también de la red de corresponsales que integran la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Es preocupante cómo la represión que existe, sobre todo en la libertad de expresión, hacia lo que están haciendo los compañeros. Para nosotros, este periodo de represión nos regresa a un pasado que tuvimos en Guatemala durante el conflicto armado. De hecho, para la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, en el tiempo del conflicto armado fueron asesinados 12 compañeros periodistas en el interior del país por hacer este tipo de comunicación. Consideramos y le pedimos a las autoridades que velen y garanticen los derechos humanos en Guatemala, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a de la defensa. El derecho a la libertad de expresión es un derecho universal que no debe violentarse, dice Robert Mercantante de Project Defender. Nosotros también vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Guatemala. El derecho de informar, el derecho de la libre expresión, como ustedes como periodistas bien saben, es un derecho sagrado, tanto en Estados Unidos como en Guatemala. Y el hecho de que personas que están trabajando en este ámbito, que nada más de informar, de hacer conocer la realidad de sus comunidades, están siendo criminalizados, amenazados, atacados, es de mucha preocupación para la comunidad internacional. Y han habido denuncias también de ONGs como Frontline Defenders y otros que velan por la protección de los periodistas. Nosotros esperamos que el Estado, que tiene el deber de proteger y defender los derechos humanos y las personas que trabajan en esos ámbitos, tomen un rol positivo de corregir esa gran injusticia que están haciendo en esa comunidad. Se espera que el 13 de diciembre, en la audiencia de reforma de medidas de coerción para Gerson Xitimul, se le otorgue medida sustitutiva por el juez Edgar Aníbal Arteaga López del juzgado de primera instancia penal, dado que los delitos que se le amputa sí lo permiten, informó Simón Antonio. Saludos especiales, amigos y amigas de Latido Indígena. Es un placer compartir este día la emisión de Latido Indígena con todas y todos ustedes. Jamaya Wuma en América Latina, Nayashi, Hayauzo Jupa, Yaismas. Catuquete, Maraisatuma, Venezuela, Arao. Hechos y testimonios para construir la historia de nuestros pueblos. Yapa Kuyani Munani, Mayarini Mana, Jibasnanga. Saludamos a todos los hermanos que escuchan Latido Indígena en nuestra América India, mestiza y negra. Gracias a la radio para compartir a todos nuestros hermanos. Gracias, amigos e indígenas de todo el mundo y de América Latina. Pueblos indígenas, pueblos originarios, voces de la tierra. Está escuchando Latido Indígena, una producción de ALED y América Indígena en Red. Les deseamos fuerza y armonía para que las voces de nuestros pueblos indígenas sigan unidas con un corazón y un solo latido. Y ahora nos trasladamos hasta Colombia porque en el Chocó amenazan a comunidad en proceso de retorno. Bueno, la comunidad de cabeceras del Chocó deberá permanecer un mes más fuera de su territorio ante las amenazas que está sufriendo por parte de grupos armados. Actualmente la comunidad vive en un coliseo, en el Coliseo Buenaventura, en medio de condiciones sumamente difíciles. Nuestra aliada Contagio Radio conversó con Dagoberto Pretel, representante del Consejo Comunitario de Cabeceras. Continuamos en otra mirada para hablar sobre la comunidad de cabecera que va a retornar al Bajo San Juan, porque a pesar del temor de las amenazas de esta comunidad, pues ellos y ellas han decidido retornar para declarar su caserío como una zona humanitaria. Pues para hablar sobre este tema nos comunicamos a esta hora con el líder de la comunidad, además representante legal del Consejo Comunitario, el señor Dagoberto Pretel. Don Dagoberto, buenos días y bienvenido a Contagio Radio. Primero que todo agradecerle por la oportunidad que nos brinda de poder exponer nuestra situación de la posibilidad de un retorno nuevamente al territorio de cabecera Bajo San Juan, señora. Por supuesto, los micrófonos siempre abiertos a las comunidades, señor Dagoberto. Bueno, cuéntenos cómo está en este momento la situación, cómo ustedes están planeando hacer este retorno este fin de semana y qué es lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas respecto a este tema de las amenazas. Bueno, la verdad nosotros teníamos todo programado para el día de mañana sábado, retornar al territorio nuevamente, pero debido pues a una serie de situaciones de orden público que se viene adelantando en el territorio de cabecera, ayer estuvimos en una reunión con la secretaría de la alcaldía y el mismo alcalde en un comité de justicia transicional, y por tema de seguridad se quedó de que se podía, digamos, dejar el retorno para los primeros días del mes de enero, ya que pues nosotros venimos adelantando un proceso pues de trabajo comunitario y con diferentes institucionales y generalidades, donde hemos planteado declarar nuestro territorio como territorio de paz, libre pues de conflictos armados. Hoy, por ciertas situaciones, nos toca pararles este posible retorno para en el mes de enero. Pero de contarles pues de que hoy la comunidad sigue en pie, el proceso de retorno va, pero hasta enero, después de que miremos la situación de orden público allá en la zona y el tema de seguridad esté muy clarito pues para poder retornar al territorio. Don Dagoberto, hemos tenido conocimiento de que usted y en general la comunidad ha recibido una serie de amenazas. ¿En qué consisten esas amenazas y por parte de qué actor armado? Bueno, la verdad pues nosotros dos compañeros de la comunidad reciben una llamada telefónica donde le manifiestan de que nosotros ya estamos a pie de retornar al territorio y que un grupo pues al margen de la ley que me da poquito a estar mencionando todo tipo de cosas por estos medios por seguridad, pero que nos dicen que van a estar muy pendientes y que en el momento en que la comunidad de cabecera llegue al territorio van a hacer presencia. Y nosotros esa situación pues nos da miedo, ya las autoridades conocen la situación y dejamos pues esto en resorte pues de las autoridades que sigan su investigación como lo deben hacer. Entonces, por tema de seguridad nosotros no queremos, porque ya tengo amenazas directas pues en cuanto a la situación. Don Dagoberto, ¿y las autoridades, la Unidad Nacional de Protección ya les ha dado garantías de que para enero pues esperan que esta situación cambie y por supuesto que ellos mantengan o que fortalezcan las medidas de seguridad para la población? Sí, señora, acabamos de reunirnos con la Unidad Nacional de Protección, Procuraduría, el tema ya lo conoce de Tesorería, y estamos próximamente en estos dos días reunirnos con Fiscalía para que ellos hagan su trabajo, y lo que nosotros más solicitamos es de que se proteja la vida de cada uno de los miembros de la comunidad. Nosotros ya hemos venido golpeados hace un mes exactamente, hubo un compañero muerto y no queremos poner más muerto. La verdad es que esta situación nos tiene bastante preocupados y nosotros esperamos que haya claridad de estos hechos y que la comunidad pueda retornar a su territorio libre de todo tipo de conflicto armado. Y ahora nos vamos nuevamente hacia el sur del continente. En Paraguay crean base de datos sobre territorios indígenas. La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas creó una base de datos con información del territorio indígena paraguayo. Esta plataforma estará disponible de manera virtual y ayudará a prevenir amenazas hacia los terrenos comunales, así como la conquista de derechos para los pueblos originarios. La información llega a nosotros y nosotras gracias a Servindi y ABC TV Paraguay. La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, FAPI, en colaboración con otras organizaciones, presentó tierrasindígenas.org.py, primera plataforma interactiva con mapas precisos e información crítica sobre tierras y territorios de pueblos y comunidades indígenas en el Paraguay. Nosotros tenemos la experiencia de crear capas de datos forestales para mostrar el cambio de bosque y también ayudar con la construcción de plataformas y juntando los datos de tierras indígenas, sus territorios indígenas, junto con los datos forestales podemos mostrar el impacto y el patrimonio que las comunidades y los pueblos acá tienen. La plataforma también brinda datos sobre cobertura y cambios forestales, incendios y otros datos relevantes para los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones públicas y del sector privado. En el caso específico, por ejemplo, de la preocupación constante que tenemos en cuanto a violaciones de derechos de los pueblos indígenas y territoriales, por cierto, la invasión de territorio indígena, la deforestación directa e indirectamente que está sucediendo en la comunidad indígena, que es una preocupación constante. El representante de la federación señaló que las comunidades indígenas se sienten desprotegidas por el gobierno y por el Estado paraguayo. Nuestro gobierno está permitiendo la deforestación masiva en nuestro país, sin embargo, quiere reforestar el Vaticano. Entonces es una cuestión totalmente indiferente, incoherencia y ambigua de lo que es el pensamiento de nuestro gobierno. Y regresamos hasta México, porque se cumplen 20 años de la masacre de Acteal, donde asesinaron a 45 indígenas tzotziles. Bueno, en este mes de diciembre, para la sociedad civil Las Abejas de Acteal, significa recordar la masacre acontecida el 22 de diciembre de 1997, cuando paramilitares asesinaron impunemente a 45 indígenas tzotziles. La información nos la trae Vladimir Contreras de nuestra aliada, la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. El mes de diciembre, para la sociedad civil Las Abejas de Acteal, significa recordar la masacre acontecida el 22 de diciembre de 1997, cuando paramilitares asesinaron impunemente a 45 indígenas tzotziles. Quienes sobrevivieron a la masacre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Asociación Desarrollo Social para los Mexicanos, presentaron el libro Acteal, Resistencias, Memoria y Verdad, resultado del estudio psicosocial de los antecedentes, factores asociados al hecho y manejo de la emergencia. Escuchemos a la psicóloga social Estela Maris Figueroa, quien da un mensaje a la sociedad sobre la recuperación de la dignidad. La masacre de Acteal lo que vino a traer es una caída como en precipicio de la dignidad colectiva. Reponerse de esa caída significa una tarea de recuperación de la dignidad. Esa reparación, yo creo que requiere poder preguntarnos colectivamente y poder debatir con un poco de cordura y sin sobresaltos una cierta pregunta que quiero dejar para todos, si me lo permiten, ¿es posible el perdón? En 1997, algunas personas sobrevivieron a la masacre. A nombre de ellas, escuchemos a Guadalupe Vázquez Luna, integrante de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Muchos salimos manchados de sangre, somos testigos, y el gobierno no nos puede mentir, no nos puede engañar. El gobierno decía que no hubo manera o que no hubo No hubo quien estuviera cerca para impedir tal masacre. A pocos metros estaba el ejército. Cuando transitaba a cada rato a ese lugar, dejaron que los matara. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Si él planeó todo, si los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Para más información del libro, Actial, Resistencias, Memoria y Verdad, te invitamos a escribir al correo electrónico fraiva@fraiva.org.mx. Reportó Vladimir Contreras Camilla de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Y vamos a cerrar el programa de hoy aquí, en la mitad del mundo, porque en Ecuador, los y las jóvenes integrantes de la organización Ñusta Andina promueven la identidad indígena con la organización de talleres y ferias en las que se da a conocer los saberes ancestrales y modos de vida de las diferentes nacionalidades indígenas de Ecuador. Damos pase entonces a nuestro compañero Orlando Caiza, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Los jóvenes de los pueblos y las nacionalidades indígenas continúan fortaleciendo su participación en el ámbito organizativo y cultural, en el marco de la construcción del Estado intercultural y plurinacional, como dice el primer artículo de la Constitución Política del Ecuador, manifiesta Inti Daquilema, coordinador de la organización Ñusta Andina. La organización Ñusta Andina ha trabajado en diferentes ámbitos, como es la cosmovisión, cultura, tradiciones y conocimientos y saberes ancestrales de las 14 nacionalidades, 18 pueblos del Estado plurinacional e intercultural del Ecuador. Los pueblos y las nacionalidades indígenas tienen sabidurías, cultura propia, ciencia, arte milenaria que siguen trascendiendo de generación en generación. Por eso los llamados de hoy para mañana son los jóvenes que están tomando el camino de mantener la cultura y la identidad propia, explica Daquilema. A través de ese espacio hemos promovido, ha sido una estrategia donde nosotros podamos también valorar, recuperar nuestra identidad étnica. Las participantes en este evento intercultural vienen haciendo una investigación previa, un proceso organizativo en su comunidad para poder demostrar gran riqueza que es la cultura y la tradición y conocimiento, la lengua materna de diferentes lugares que mantenemos un país intercultural que poseemos, ¿no? Esta gran riqueza cultural. Entonces para ello ha sido un espacio donde los chicos también han puesto interés de hacer un preparativo para hacer una participación. La actual Ñusta Andina Solange Utitiag, de la nacionalidad Shuar, sostiene que intercambiar los saberes y las tradiciones entre los pueblos y las nacionalidades es la principal tarea de los jóvenes para no olvidar de su cultura. Exponemos nuestra cultura, no simplemente Shuar, sino la cultura quichua, los jofanes, tenemos una inmensidad. Entonces, con eso también aprovechamos que la organización Ñusta Andina se siga levantando para que sigan conociéndole, no solo entre nosotros, sino a nivel de todo lo que es nuestro Ecuador, a nivel internacional. Para lo cual se realizará talleres de intercambio de los saberes y las tradiciones de los pueblos y las nacionalidades, que iniciará a partir del mes de enero. Talleres de medicina natural, talleres sobre las tradiciones y culturas que deben saber los jóvenes. Nos vamos a enfocar con los jóvenes, los niños y los adultos mayores como los maestros. Y también se nos viene más adelante lo que son ferias de emprendimientos. Ñusta significa princesa, reina. Muchos percibirán que elegir a la Ñusta es la elección de la reina de los pueblos indígenas. No es así. Para los jóvenes de las nacionalidades y pueblos, es la elección de una mujer líder que promueva la difusión y la defensa de las culturas, saberes, conocimientos de los pueblos indígenas del Ecuador. Mediante la labor social de la lideresa, muchos jóvenes están rescatando las costumbres de sus pueblos originarios. Les informó Orlando Caiza. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por la sintonía y continúen en esta radio popular y comunitaria. Nosotros, nosotras, nos encontramos en una próxima emisión de Latido Indígena. Les acompañó Rocío Guaman Cóndor. Nos escuchamos pronto. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto.